Y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a los chicos de... Bueno. Almas Nocturnas. Espectacular. Ahora me devolvieron el mate, ¿viste? Ahí estoy muy despierto. Y lleno. Bien, preséntense para el público, para que los puedan escuchar y conocer. El cantante Víctor Iníguez, guitarra y voz. En el bajo... Pero que ahora no habla. Sí, lo que pasa es que tenemos un presentador especial. Ah, bueno. Segundo charma. En bajo tenemos, que hoy están guitarras, es Maxi Gómez. Hoy está con la guitarra, el zurdito. Después tenemos a Seba, percusión, que es el baterista. Lo tenemos a Iván Iníguez, que la está filmando. Con solo 8 añitos. Es un grande, es un grosso. Bueno, y Adrián Sosa en guitarras. Bien, bien ahí. Y locución. Y locución. Che, mi presentación. Nos quiere sacar el juego. Siempre quise hacer un programa de radio. Y bueno, pero acá pequeño. No. Nos están corriendo de una u otra manera. Toda la gente que quiere ver, que viene acá nos quiere sacar del programa. Pero yo no entiendo por qué. No, no, acá hay una que también nos quiere sacar y no se presentó. La segunda vez que viene, ojo, hay que tener cuidado. Presentate, presentate. La gallega. Patricia, la gallega. La gallega, que aclarando, ella fue la que vino junto con los chicos también de la batuta de Carnelli, manager de todo. Ella es manager de todo general. De lo que haya. De lo que haya, yo me apropio. Perfecto, chicos. Y bueno, comenzando con la entrevista de hoy, cuéntenos un poquito cómo comenzó su historia, cómo empezaron a formarse como banda. Hable, dale, tranquilo. Bueno, no comen. Yo soy el más novito igual de la banda. Por eso, el niño. ¿Cuento yo o cuentan ustedes? Cuente. Bueno, los chicos hace 10 años que están tocando. Yo hace 2 años que estoy en esta formación con Adrián, pero bueno, ellos, como bien decía, hace 10 años que vienen rondando en la escena under de la ciudad, haciendo rock and roll. O sea, básicamente, si hay que definir Almas Nocturnas, nosotros hacemos rock urbano. Rock urbano. Rock urbano. Se distinguen por eso. ¿Y cómo nació la banda? ¿Quién fue el de la idea? Y acá Víctor, el cantante. Que no quiere hablar. Que no habla. El hombre que no habla. Es el mismo. Es la voz que no habla. Claro. No, lo que pasa es que siempre hablo yo. Quiero que hablen ellos. Ay, qué bueno. No, bueno, Víctor viene con este proyecto. Una democracia tiene. Viene... Cómo se lavó las manos fue terrible. Tiene miedo. No, hace un tiempo yo tenía una banda llamada Almas Nocturnas. Uh-huh. Y bueno, después se disolvió. Y me encontré a Sebastián. Con otra banda, lo conocí a él y le mostré el material que tenía yo y le gustó y empezamos a bien, buscar gente. Ya, bien, yo también soy nuevo en la banda, pero bueno, siempre estuve... Bueno, igual a Adrián lo conozco de la vida. De chiquito nos conocimos y como y bueno, se fue juntando, nos fuimos juntando y después, bueno, Maxi, y se armó algo bien compacto, que nunca se había armado. Bueno, terminamos grabando un disco hace poquito. Lo vamos a presentar el 28 de noviembre. Uh-huh. En el... ¿Cómo se llama? El Centro Cultural Urbano. Que queda en... Corrientes y Acevedo. El 28 de noviembre lo vamos a presentar. Ya están invitadas, ¿no? Obviamente. Toda la producción. A todos los que estén mandando un mail, podríamos hacer un también, concurso. Claro. Sí, después les vamos a mandar entonces, las entradas para... Dale, excelente. Gente que llega, bueno, estuve escuchando, bueno, ahí tiene una invitación que después vamos a arreglar con la producción, como para... Bueno, para que te llegue... Y entonces, sí. Perfecto. Y el primer tema que nos van a cantar, ¿cuál es? La chica de club. Chica de club. Chica de club. Sí. Vamos a ver. La chica que hacía gimnasia, claro. Ya. Bueno, vamos. Tocando rock and roll, pasó toda la noche. sueña con tu amor. Pero quiero que prestes atención, chica de club. Me alimento de la luna llena si no estás tú. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. A ver quién se hace cargo. Vamos a buscar esa historia. ¿Quién será el muchacho que escribió esa letra? ¿No? Y acá Víctor, sí, lo mando un cana. 21 millones de pesos. ¿Y de dónde es la chica? ¿Qué pasó en esa historia? Ah, es una chica en general. ¿No? Ah, claro. Sí, todas las chicas del club. Una chica. Claro, es un tema que habla de la noche. De la noche, de la chica. De la chica. Flequillo, de la chica. Flequillo. Ya metió el ojo y la bala todos juntos. No. Bueno, y con respecto al nombre de la banda, Almas Nocturnas, vos estabas en la anterior banda, ¿cómo fue que nació ese nombre? Con mucha noche, ¿qué pasó? Sí, en realidad. Tiene que ver con eso, ¿no? Seguro. Un amigo mío, que era uno de los fundadores de Almas Nocturnas, dijo ese nombre porque él era un alma nocturna. Claro. Y bueno, uh-huh. Y nosotros también con él. Bueno. Lo seguían. Claro. Admitilo, ¿no? No lo mandé al frente al amigo que no, bueno. No, pero lo dijimos entre todos al nombre. Uh-huh. Entre éramos cuatro y bueno, estaba entre por ahí la noche y las almas y bueno, quedó. Claro. Y anteriormente era así la banda, era rock urbano. Sí, siempre fue. Mantuvieron el estilo. Fui seguidor también, aparte del barrio. Las Almas Nocturnas nacen en el barrio. Somos del mismo barrio, nos criamos de chico. ¿Qué barrio? 11. 11. Balvanera. Igual, digamos que vuelve a florecer cuando le muestro a Seba el material que yo tenía y le gustó y bueno. ¿Esta última conformación hace cuánto tiempo? Y son cosas. Mirá, yo creo que ahí está. El nombre viene bien a. Una anécdota, capaz, Almas Nocturnas. Yo a Seba, por ejemplo, lo conocí en un cumpleaños que se hizo en una zapada en una sala de ensayo y había un baterista que, bueno, ya tenía que ir. Uh-huh. Pregunté, alguien toca la bata y salió Seba. Y ahí estoy tocando con y Seba. Y ahí estuvimos zapando y a la vez, amistad también. Claro, porque en verdad el que conozco primero es a Seba. Que a Seba a la vez fue con vos, Víctor, ¿o no, Víctor? Claro, porque yo empecé a tocar con tu hermano. Claro, todo, claro. No, ahí está, Alma Nocturna. Claro, y hermano ¿tiene? Adrián tocaba conmigo en otra banda. ¡Qué lío! O sea, que es claro. Un lío. Y después, bueno, terminó saliendo de esto. Yo creo que no estaba vinculado. No, Maxi también, bueno, hay antecedentes. Yo lo veo a este muchacho como si fuera el fanático loco que lo seguía a todos lados. Sí, bueno, pero el barrio, Víctor es como un hermano, es así. ¡Qué tierno! Sí, claro, no, pero claro, nos somos muy chicos. ¿Y se llevan bien? No. La verdad que no, pero eso es, es otro tema. Los cañones van para el pit. Pero bueno, salió esto que yo creo que lo estamos disfrutando todos. Uh-huh. Material. Hay otro material que es para el próximo reportaje. Quiero lo máximo, parece. Y bueno, no, la verdad que estamos en un momento muy lindo y bueno, tenemos material, tenemos música. Tenemos, excelente. Para música sobre todo. Exactamente. ¿Y quién es el que después escribe todo? ¿Vos sos siempre el que escribe las Maxi, canciones? No, Maxi. Ahí está. Y Maxi, la verdad que es Maxi. Nuestro ahora, ¿y después cuando? Ah, bueno. Qué honor. Bajista, claro, qué honor. Sí, sí, sí. Y después, no entendió nada, no, pobre. No, bueno, sí, cuando hablan, ¿no? Y, porque tiene un perfil bajo el hombre. Porque toco el bajo, por eso. Claro. Y bueno, aparte es muy chistoso. Y nada, y bueno, lo vende, que, no, lo Maxi, vende. Maxi, no, la verdad que es un músico, aparte de muy buena persona. Bien, la verdad que es. Ay, cualquier momento le da un beso. Algo, después es muy te cuento fuera del aire lo que estoy hablando. ¿Por qué todo ese cariño? Y nada, la verdad que bueno, vino bien a esta nueva etapa. Porque como que hay Alma Nocturna ya tiene una trayectoria, pero como que esta es otra etapa nueva. Uh-huh. Entonces, como que lo que estamos presentando hoy o el nuevo material es como que, no despidiendo, no una vieja etapa, pero bueno, lo grabamos. Teníamos para grabar otras cosas, pero grabamos eso. Uh-huh. Que eso fue, es el comienzo, claro. Y por eso creo que también estamos nosotros, tanto Max o Seba, en ese proyecto. Uh-huh. Que bueno, lo estamos dando a luz nosotros. Y bueno, esto es lo que somos. Soy la que soy. ¿Qué te iba a preguntar? Lo que quería preguntarte era, ¿cómo es que se acoplan después ustedes a las canciones? ¿Si las toman de una o van amoldándose? Claro, el tema poquito. Si les gustó, ¿no? Claro, exacto. Disculpa que siga hablando yo. No, tranquilo. Y tenemos que hacer lo que dice Maxi, si no. Si no hay dictador. Mucho amor, después se convierte en un dictador. Tiene un apodo, Maxi, por favor. Ah, no. En verdad, no. Bueno, ¿qué apodo? En verdad, porque viene, tiene un abuelo que se llama Adolfo. Ah, bueno. Verdad, y le falta los bigotitos. No, ahí está, sí. Bueno. No, es un músico, no, músico que tiene. Es una caja de sorpresas. Él toca muy bien el folclore también. Entonces es un nuestro como Luciano Adolfo. Luciano Adolfo. Está matando. No, no, Luciano. Es porque es muy comprometido. Es muy comprometido, bien. Exactamente. Entonces, y en verdad, yo digamos, estoy de acuerdo. Digamos que lo que le faltaba a la banda era un poco de conducta. Uh-huh. Un poco de, claro. Y la responsabilidad. Y bueno. Alguien que fue el último en entrar a la banda también. Claro. Y ahí se hicieron todos los proyectos. Claro. Yo creo que funciona de esa manera. Sí, funciona así. Porque como que acomodó. No, la banda, la verdad que ya te digo, estamos presentando nuestro primer disco y yo ya quiero presentar el segundo. Ya todo, primer y segundo va con el combo, todo. No. Está re feliz el muchacho. No, sí, bien, porque uno tiene medianamente una experiencia y bueno. ¿Y acá? No, acá te están haciendo el operador, dice, bueno. Ah, Iván. Bueno, este. 2 años pongo ficha de violín, invitado. ¿Vos vas a ser violín? Iván, es el hijo de Víctor. Ah, muy bien. ¿Y cómo lo ves a la banda vos? ¿Quién es nuestro fan de...? No. Una parada, ¿sí, hola? Dale, no, dale, va. Pobrecito. Dale. Bueno. Se inhibió. Bueno, chiquitín. Bueno, y el próximo tema que nos van a presentar, ¿cuál es? Una vez más se llama este tema. Una vez más, perfecto. Una más. Solo, solo, una vez más. Y entrar nuevamente en tu cuerpo. ¿Y tuvieron alguna historia rara arriba de algún escenario? ¿Algo para contar? ¿Anécdotas? Constantemente ¿algo para denunciar, tenemos problemas. Siempre tenemos problemas. Si quieren denunciar, no hay problema. Ah, también. ¿Raro en qué sentido? O sea, ¿alguna anécdota loca que haya pasado arriba del escenario? Y Las caras que ponen. Una reciente, por ejemplo. Sí, sí. Una reciente, por ejemplo, es... Tuvimos un problema ahí con... Un problema técnico y, bueno... En un grito así de alarma, dije... paren todo, y la gente quedó medio como... En vivo. No entendía. Ahí está. En vivo. Y es como que no entendían qué era lo que estaba sucediendo. Claro. Que se estaba incendiando algo. Claro. Claro. Bueno, acá Víctor entendió que el show debe continuar y siguió cantando y bueno. No, hay otra también muy buena. Media futbolera, ahí está, mirando. Estamos también tocando en vivo. Y de repente lo vimos al Tolo Gallego diciendo huevo, huevo, huevo. Porque como que faltaba en la banda. Porque ahí está, sí, ahí está, voy a comentar porque la primera vez que tocamos en el lugar tuvimos un problema, sino como, viste, como que va diciendo, bueno, en esto fallamos, esto está bueno, esto está bien. Entonces, la segunda, un balance. En la segunda como que dijimos... De las últimas dos fechas que hicimos. Y ahora tenemos la tercera, o sea que hicimos otro balance más. Entonces como que en la segunda fuimos más como... No sensibles, pero viste, en el detalle. Claro, tuvieron más precavidos. Exactamente, más precavido. Y puede ser que, como dice Maxi, empezó a gritar huevo, huevo, huevo. Yunta, yunta, yunta. Ay, bueno. Ahora, con respecto a sus influencias, ¿por dónde van cada uno de ustedes? Si ¿tienen que ver con lo que tocan o capaz que sí, no? Sí, sí, pero igual... Somos muy distintos en la música que escuchamos individualmente. Pero sí hay cosas en común. O sea, lo básico del rock, lo más clásico del rock, creo que está en la banda. Son Stones, Beatles, Hendrix, Led Zeppelin, Chuck Berry. pero bueno, cada uno escucha su género. Totalmente. Y es lo que más plasman eso, en la banda. Claro, sí, pero siempre tratando de hacer canciones. Nuestro lema es hacer canciones con las influencias que individualmente tiene cada uno. Y bueno, de eso, de todo eso, de ese cóctel sale lo que ya están escuchando y lo que van a escuchar también ustedes, que les dejamos el, el álbum. Perfecto. Y después, ¿cuál es la próxima fecha que van a tocar? ¿Va a ser la del CD? O... Tenemos, sí, pero anteriormente la del CD, la presentación de este material, sí. Almas Nocturnas, es el 28 de noviembre, en, como había dicho antes, en Corrientes Acevedo. Acevedo por Acevedo. Ya le vamos a pasar toda la prensa, la información, la anuncia. Y ahora tenemos el 3 de octubre en La Boca. Ah, un poquito. Pero ya no tocaron. No, pero de vuelta. Iván habló. Es la tercera revancha. Vamos. Él está con todo. Está atento a todo. MP5. Te va a sacar tu puesto. Te va a sacar tu puesto en cualquier momento. Va a ser el manager de la banda. Ay, yo vine muy callada. Sí, es verdad. No, está reincluida en el rincón. Estamos tratando de tocar una vez por mes en un lugar que se llama Centro Cultural Navegantes del Sur, que es una organización autogestiva de La Boca, que trabaja en un espacio recuperado. Tienen un comedor comunitario, un centro cultural comunitario. Está bueno. Y bueno, venimos tocando, hicimos agosto, septiembre y probablemente el 3 de octubre estaremos tocando. Pedro de Mendoza. Pedro de Mendoza, 1455. Perfecto. Estaremos tocando a las 9 de la noche. Es todo un festival. Tocan varios artistas, no hay solamente música, hay pintura, hay escultura, fotografía, murga. Y generalmente... Un buffet ese con entrada gratuita, un buffet económico. ¿Y qué buffet? Pizza, empanada, pati, choripán. ¿Y qué buffet? Tiró la publicidad. ¿Y qué buffet? Navegantes del Sur. Me dan un plus por esto. Claro. Me están mandando mensajes. Está la parrilla después. Claro. No, es muy copada y este tipo de movidas los ayuda a financiar a la organización porque el lugar lo están recuperando, era una cantina de los años 30, bueno, toda esa zona de La Boca era de cantinas, sí. Y es hermoso, la estructura es hermosa, pero bueno, estaba muy deteriorado. Entonces todo lo que van generando con los eventos que organizan, van comprando materiales. Sí, ahora, la entrada es gratuita, pero después, ¿cómo hacen para recaudar? Con el buffet. No, con el buffet mismo. Claro, sí. Básicamente es eso, para la tarea de recaudación. Perfecto. Y bueno, entonces es importante ir sin cenar. Sin cenar, claro. Comerse todo ahí. Porque como dijo Adrián, qué buffet. ¿Qué buffet? Hay variedad, por lo visto hay variedad. Choripanes, pizza, todo. Tempranito aparte. Bien, yeah. Tipo 7, 8, ya, claro. Ya se la... Termina a las 12 de la noche. Para la familia, digamos. Exactamente, sí, para sí, la familia. Murga, los chicos. Uh-huh. Es familiar, es muy familiar. Sí, familiar. Está así muy que bien. Dar una mano, donde se pueda dar una mano, bienvenido sea. Uh-huh. Le mandamos un saludo a Charlie, que es el, ahí está, el que dirige el espacio, el centro cultural. Muy bien, ahí está. Saludos. Y ahora, ¿con qué nos van a sorprender? ¿Qué tema nos van a sorprender? ¿Con qué tema? Y vamos a hacer un tema que se llama Sacrificio. Sacrificio. Uh-huh. Que es una... ¿Cómo es, Víctor, la conjunción de...? Sacrificio. Claro. Ajá. La conjunción de sacrificio y vicio. Y vicio. Uh-huh. Vamos a ver la letra. Tiene sentido. Dos, tres, cuatro.